des cuenta lo que es amar. Pero tú te alejas de mí, te vas y me dejas así, sin tu corazón. Pero tú te alejas de mí, te vas y me dejas así, sin tu corazón. Sabes que es verdad, aquí me quedo sufriendo por si quieres regresar. Quisiera que te quedaras tan solo un día más, para que te des cuenta lo que es amar. Pero tú te alejas de mí, te vas y me dejas así, sin tu corazón. Pero tú te alejas de mí, te vas y me dejas así. Tan solo un día más, para que te des cuenta lo que es amar. Pero tú te alejas de mí, te vas y me dejas así, sin tu corazón. Pero tú te alejas de mí, te vas y me dejas así, sin tu corazón. Sígale, este es el verdadero. Toma, seguimos, salto. Otro tema. Si vamos a hablar de mujeres, mujeres son las que sobran. Si vamos a hablar de mujeres son las que sobran. Aunque una esté un poquito flacas y otra esté muy gordas. Aunque una esté un poquito flacas y otra esté muy gordas. Si vamos a hablar de mujeres, mujeres son las que sobran. Si vamos a hablar de mujeres son las que sobran. Aunque una tenga las piernas largas y otra sea más cortas. Aunque una tenga las piernas largas y otra sea más cortas. A mí no me engañan más, conozco la vida entera. Pa' mí no hay mujer casada, pa' mí son todas solteras. Pa' mí no hay mujer casada, pa' mí son todas solteras. Son solteras. No importa si son casadas. Son solteras. No importa si son casadas, total todas son iguales. Y te quieren atrapar, y una vez que ya te tienen, lo que quieren es bomba, bomba. Que sobran. Si vamos a hablar de mujeres son las que sobran. Aunque una esté un poquito flaca y otra esté más gorda. Aunque una esté un poquito flaca y otra esté más gorda. A mí no me engañan más, conozco la vida entera. Pa' mí no hay mujer casada, pa' mí son todas solteras. Pa' mí no hay mujer casada, pa' mí son todas solteras. Son solteras. No importa si son casadas. Son solteras. No importa si son casadas. Todas son iguales y te quieren atrapar. Y una vez que ya te tienen, lo que quieren es bomba, bomba.